empezamos a grabar. Y no sé si habíamos comenzado con esta canción, pero ahorita checando la estábamos... No me vale madre, güey, lo que pongas, güey. Mira. Ya habíamos iniciado con esta. Tengo una leve sospecha. Sospecho con el pecho. ¿Con qué calculas? Con la calculadora. Son los de... los barbones de ZZ Top. Te escucho la voz como de Fer Núñez. Fíjate, ahí están todas las traducciones. Bienvenido al podcast de Chicharrón con Pelos. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelos. No, no. ¡Iniciamos! No, no, let's go. Vamos, vamos, vamos, vamos. Es el podcast de Chicharrón con Pelos. Al estilo tejano de ZZ Top. Toy, toy, toy. Es el episodio número 90. Con la dejo caer, toy, toy, toy. La granja. Bueno, iniciamos. Y dice la vaca. Y el requinto, mira. Bien sabrosa, hombre. O sea, fue 5 veces quinto. En el re quinto. O ya un sexto. Super quinto. ¿Dejó tanto tiempo que se volvió quinto 5 veces? ¿Se podrá? No sé, manito. ¿A cuánto tiempo vuelve ahí a cerrarse el asunto? ¿Cuál? Ah, cuando ya... Sí. De las muchachas. Desde el quinto y... A los 6 meses, otra vez. Si a los 6 meses ya no haces nada, eres quinto otra vez. Y a lo mejor la pescas Bloody Mary. Bloody Mary. Claro que sí. Bienvenidos a este podcast número 90 de Chicharrón con Pelos. Total 90. 90, güey. 90 veces hemos hecho esto en la segunda temporada. Y dentro de los temas que trataremos el día de hoy es: ¿a los cuántos días o meses o años tu novia te las debe de dar? ¿Tú me se brebrebrad? ¿Biribrib mom mom? Como diría aquella fallecida Selena. Sí. Ah. Ah, no, sí, cierto. Oh, yeah. Se me había olvidado, cabrón. Otro de los temas es: ¿ganará la selección esta noche? Por cierto, estamos ahorita viendo el partido en vivo de la selección de México contra Nigeria. Qué bien, qué buen patín le dieron aquí a... ¿Cómo se llama este? Cuauhtémoc Blanco, güey. No, güey. Omar Bravo. No, se parece a Omar Bravo también, ¿no? Ah, no. Es el de la América, me estamos viendo la selección. Que le peguen a todos. No es la selección americanista. Porque hay mucho europeo. Pero está Guardado, estamos viendo el número 18, Rafa Márquez, el capitán. Rafa Márquez. Está. El árbitro, güey. Peralta, el árbitro, está de amarelo. Que también es de talla internacional. En los tubos. Se me dice que yo también soy de talla internacional. Sí, ¿eh? Que eres 8.5. No, hombre, ya ando en los 34. Pero, bien internacional. De zapato, hijo. Ah, de zapato. No, sí, calzo grande. 12.5. De zapato, sí, ando calzando del 10 y medio. No, si encuentran el outlet. Sí, es cierto. Nunca encuentras de tu talla. Encuentra el clearance a toda madre este vato, güey. Siempre queda. Siempre queda un 10 y medio ahí rezagado. Y esta noche también con ustedes está el señor del albur, señor Putine. Con todas las denuncias del mundo mundial, universal. Universal del mundo mundial, güey. Saludo a toda la bandita y a todo el que no me escucha, también lo saludo. Y al que no me quiera. Y al que no me quiera también. Como el otro carro que te... Hombre, güey. Ese no te quería. Ese vato no me quería ni madre. Te chocaron, güey. O a lo mejor no le di calcio. No chocaste. Te chocaron. Me chocaron, güey. Pero ¿quién te chocó? O sea, güey, tipo, es que no mames. Me siento bien malo, pero... O sea, va a ir al infierno, güey. Y como siempre, en el control del audio, el señor... Oh, shit. 10. Sí, mira, minuto 42 del primer tiempo. México va empatado. Donas para el café contra Nigeria. Ah, deberías de narrar un poquito el partido, güey. Y ahorita vimos oye, empezó a llegar, empezó Nigeria así a romper ahí el esquema del Piojo Herrera, pero ya como que emparejó un poquito México y ya tuvo unas cuantas llegadas, por cierto, un zambombazo, pero en serio. ¿De veras? De México, de ¿cómo se llama? Herrera, el del Pachuca, ¿verdad? Sí, güey, está feo, pero juega bien. Y le tumbó una torta. Y era de milanesa. ¿De veras? Sí, estuvo bueno ahí. Oye, pinche patadón, güey no se va a poner morado el de Nigeria, güey. ¿Y, pues cómo, sí. ¿Y cómo sería Luis García, manito? Oh, no, sí, oh, no, no puede ser. Señor Martinoli, güey. O sea, es usted una verdadera vergüenza. Es una vergüenza. Ah, no, bueno. Bueno, señor García, doctor García, por favor. Ah, ya me crucé a Martín. Y ahí está el cartel de TV Azteca. Sí, vamos, sí, o sea, no, las playeras. Vamos. Ya, cómo me encantan esos. Está con madre, güey. A mí no me gusta. No te gusta. No, los de TV Azteca no. De plano no. Con... Pues oye, ¿qué? Oye, nos presenta el verdolaga, güey. Y con el rey del albur, el putineo. No, güey. No, bueno, a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, HD. No, ya, no. O por eso dije mi derecha. No, el verruguita. El verruguita, güey. Y con todo el amor que se carga dentro y toda la leche nido. Que se carga afuera. Que se carga por fuera. ¡Bernudo Lago! En The Blue Corner. Banda, bienvenidos a este su podcast. Con 40 kilos de peso. Peso gavilán. Oye, sí, ya cada vez pesos menos. No, peso más. Ah. Y los años pasan y también vas aumentando ahí los. El problema es que se quedan también en la panza. Bueno, pues están desde hace ya ratito. Una disculpa, habíamos dicho que íbamos a grabar a las 7, pero tuvimos que grabar a las 8 porque aquí se le atravesó Le chocaron. Le chocaron, pues un carro. Sí, güey. O un coche, como dirían allá. Y entonces, estuviera acá en mi pueblo, me chocó un mueble. Me pegó un mueble. Te chocaron el mueble, compadre. Sí, ¿con qué hubo, primo? Un sofá. Sofá cama. Bueno, saludamos a todos los que están ya en el chat. Y de nuevo una disculpa por este retraso. Pero ya estamos aquí para platicar y cotorrear un poquito. Está por ejemplo Ay Reyes, que fue de los primeros que está. Jorge Cepeda, saludos desde Miami. Abriré mi caguama para acompañar. Salucita. John Pérez, Abel Flores, te gano HD12. Eres el H10 y el H12. Yo ya llevo un 6, güey. Saludos, banda, desde Coatzacoalcos, dice Jairo Guzmán. Manolo XD. A ver si el del ciber me deja abrir una chelita, aunque sea de un cuartito. En el ciber. Ponlo en una bolsa con popote. ¿En una cantimplora? Ah, ya no se usan las cantimploras, ¿no? Como de las niño. Cantimploras, güey. ¿Cantimplora o cantinflora? ¿Cantimplora? O que te enflora. O se te enflora. No, cantimplora. ¿Y por qué cantimplora, güey? O sea, por el plora, explora. De... ¿Como Dora? Como exploradora. Dora el explorador. ¡Míralo! ¡Úndole! ¿Qué va? Una llegada del equipo de Nigeria. Oye, los estudiantes corren. Bueno, pues entrenados con leones. Pues. Oigan, yo no puedo escucharlos. Pues ahí estamos. ¿Qué te pasó? No hay problema, güey. 5 citas y la novia debe de compartir. Porque si no, uno se desespera, dice Érico. Del tema de hoy, ¿no? Tema de hoy. ¿A qué cita ya debe empezar a aflojar? Sí. ¿A eso te referías? Sí, ¿no? Sí, sí, ¿a qué? ¿Verdad? Sí. O sea, ¿en qué paso ya te puede dar las nylon? Sí. O he perdido un raspado de papaya. O de anís. Un raspado sí, de anís. Pero, sí, luego, pero luego te vas a la casa ahí con dolor de... Te sale el blue egg. De balls. El blue egg. El de avestruz. Sí. El de avestruz. Sí, chicas, porque ustedes no saben cuando se queda uno así... con ganas de haber. Es como lo hacen a propósito, ¿no? Para decir, para dejarlo picado. Sí, a que regresas mañana. Y mañana sí te voy a dar todo lo que hoy no te di. Oye, pero sí, sí duele, duele lo que le, lo que nos hacen. No, no sean así. Sí, no nos dejen así, hombre. Se nos hace cachetón el de abajo. Ay, le salen paperas. Oye, dice A. Reyes que mandemos calcas si queremos que aparezcan las calcas en el estadio, en el partido de México contra Ecuador en Dallas. La cosa es que se los quedan los chotos. Sí, pero igual que mande su dirección y hacemos el envío. ¿Cuándo es el partido de ese hijo? No sé. Ah, bueno, está bueno. Para ver cuánto tenemos de tiempo. Sí, mando un saludo para, bueno, dice Iván Kalashnikov. Ay, pues, bien, ruso. Mando un saludo para Tulsa, Oklahoma, y para Paraíso, hijo en Chihuahua, y para mi hijo, yo creo. Para mi hijo en Chihuahua y para mi hija en San Antonio. Ay, güey, tiene uno allá y el otro acá. Ha de ser piloto. Puede ser Pingaloca. Yo creo que se va a capitán de un barco. Le voy más a Pingaloca. Denise. Ay, ¿qué onda? Denise, ¿cómo se pronunciará de esto? Calaf. Denise. Mira, o Is. Denise P. Funchal, ¿verdad? Se me hace que sí. Dice, saludos desde Guatemala. Saludos. Acá decimos, vas a Guatemala y lo otro vas a Guatepeor. Ya por si no sabe. Un saludo, banda, aquí desde Aguascalientes, desde Hot Waters, con un pacífico viendo el partido de México. Está mejor, mira, viendo el partido y escuchando el podcast. Pues sí. Total, no hay goles, no hay nada. Entonces, en Televisa están narrando el pollo, que le dicen el pollo, ¿eh? Ah, chingada, sí, güey. El nuevo, un güey que ganó ahí medio, sí. No sé, ¿no? ¿Pero tú quieres ver goles o ver goliza? Una vergoliza. O ver al Verdolaga. O escuchar al Verdolaga. O vergolaga. Ya, ya, yeah, Vanes. Buenas noches, guapos. Gracias. A ver si esta vez sí me mandan un saludo de de sus amigos. ¡Chicharrón con pelos! Ahí está. Saludo grupero. Para todos los que querían. Saludo guapa. Oye, luego también el saludo grupero están los vocalistas, ¿no? Cuando están acá pronto. Por separado. Tu amigo Verdolaga, escucha, chicharrón con pelos. Sí. En el teclado. Sí, el putiné. En las maracas. Tú la guitarra y yo maracas. Digo, eso diría Joan Sebastián, ¿no? Qué bueno que no dijeron en el bajo. Y en el bajo. Y en el bajo vientre. Y en las nalgas. Que siempre los agarra. Y cerca de las nalgas, el putiné. Inga madre. Ay, bueno. Ok. Bueno, vámonos con las... Las efemérides. Del señor Verdolaga. Vámonos con las... ¡Efemérides! Y así, ¿con qué chingados van a decir? Pues qué pedo. Ayúdame con la rolita, manito. Ándale, vísteme la efeméride. ¿Y cuál quieres? Hoy, 5 de marzo. Hace 62 años. Uy, no, hombre, es un chorro. Págale, güey. Nace el británico Alan Clark, tecladista de la agrupación que estamos escuchando aquí de fondo. Clark Davison. Dire Straits. Ah. Oye, ¿por qué? ¿Qué significará Dire Straits? Que vayas derecho por el Dire Straits. Bueno, no sé. Vamos a buscar. Fíjate, él participa en varios filmes como Hooligans, Shakespeare for Kids. Eso chingón. También Lucky Break y The Parole Officer. Oh, no, pues quién sabe. Y él, desde muy pequeño, estudió el piano, tocando en distintos clubs y asociaciones. Él estuvo tocando en cruceros y eso lo llevó a que estuviera viviendo en Miami. Ah, o sea, tocaba en cruceros de calles y así, ¿o? No, en cruceros de... En barcos. Ah, man, y ahí lo... bien. Ahí estuvo viviendo en Estados Unidos, ¿no? Ahí quedó. ¿Qué Dire Straits significa? Situación desesperada. A lo largo de la década de los 80, Clark colaboró con distintos artistas paralelamente a su carrera con esta agrupación. Sí. En 1983 tocó para Bob Dylan y también fue parte de la banda de Eric Clapton en 1988-89. Oh. Esa es otra de las rolitas que... Pues son las más comerciales, digamos. Tiene una discografía bastante completa, los... Una situación desesperada. Estaban en una situación muy desesperada. Esos son los Sultanes del Swing. El Walk of Life que estábamos escuchando hace rato. Y pues obviamente la rola más conocida de ellos pues es esta, ¿no? Que el video también hizo... Fue un parteaguas, ¿no? El video. ¿Tú lo viste? Animación. ¿Lo viste la premiere del video ese en MTV? No, pues no tenía ni MTV en aquellos entonces. Es que yo lo vi allá en el gabacho. Con el gabacho. ¿Y cómo era, güey? ¿Qué hicieron? Okay, ¿qué? Pues fue el primer video que pasó en MTV, este. Sí, güey. Y aparte así de que pinche computadora y todo el rollo, entonces nos quedamos... fue un desmadre, güey. Yo me acuerdo que fue un desmadre así de... Espérate y que ahorita van a pasar el video y que la chingada y que ahorita y ahorita. Haz de cuenta que... Big Brother, así de que... Tú. Verás. Tú, ahorita, verás. Y la chingada. Y luego cuando lo pasaron así como que... Wey, era muy futurista, güey. O sea, el futuro, güey, viéndolo enfrente de mis ojos. Y de ahí para el real. Y qué pensar que fueran tan exitosos, güey. Sí. Y aparte, la rola está buena. Está buena, era. Está así como para andar de vieja. Digo, de viaje. De vieja. Hay una de las carreteras allá. Del gabacho, wey. Sí, pues las de aquí, güey, no. Donde te paran tres cabrones, güey. Una vez se te corta la canción, güey. O con los baches el CD no jala bien. No jala bien, güey. No jalaba el CD, ¿te acuerdas que se botaba, güey? Se brincaba el CD en los coches. Oye, trae caja de CDs. A ver, pon este. Y trae... Pero, ¿por qué le das tan despacio? Es que si no se brinca. Trae suspensión, güey. Y trae antibrincos, ¿no? ¿Cómo se llama? Antisalto, antishock. Oye, ¿hasta cuántos discos que habían? ¿12, güey? Había una 10. Caja de 12. Había una caja de 12, de 10 y de 5 y de 3. Había cajas de todo. Yo tuve una cajita Sony, eran las más comunes. Había Kingo también. Oye, dice, bueno, un saludo para Hugo Pérez, que ya está también aquí en el chat. Miguel Ángel Cruz dice chicharroneros. Ah, chicharroneros. Por favor, envíenle un chiquita mamá para mi esposa Brenda Río. Chiquita mamá para Brenda. Rivers. The Rivers. Que no me deje escucharlos porque están mis hijos. O sea, que no hay que decir con cosas así peladas como ingen. Avisamos, ¿no? Pues igual sí, ahí ya se puede bajar. Oye, pinche tecnología Televisa, güey, está con madre, güey. Sí, traen es como una pantalla virtual. Es como un futbolito. Pero digital. Pero bien hecho. Güey, mira, está con madre el Capi Beltrán. Ah, es el Capi Beltrán, el ex de los Pumas, es cierto, el que ya están ahí comentando. Muy bien, están en medio tiempo, ahorita les vamos a seguir informando. Sí. A los que nos escuchan en Estados Unidos. Pues mientras Corona, el avión que te lleva a madre. Oye, muchas gracias a Carla Yarelli y a Manuel Orlando porque compartieron el número 90 que íbamos a estar presentes hoy a las 7 de la noche. Ah, pues muchas gracias. O sea, es a Carla y Arelli. No, Carla Yarelli. Ah. ¿Tú quieres a Carla? O a Yarelli. A las 2. A Yarelli y pues allá. Uy, qué sabritas, güey. También un saludo a Alejandro Rodríguez, que dice, oye, ¿no van a ver el juego? Y le contesta, espérame, ¿quién le contesta? Le contesta Emanuel Ortiz. Oye, espérate, si no es un juego de la selección, del mundial. Sí, no es juego del mundial. Entonces, es más importante el podcast. Ah, claro. Eso que... ¿De qué? Es más importante el podcast, manito. Ah, sí, ¿de qué? Bueno, se pueden ver las dos. Claro. Y disfrutar a lo máximo. También saludos a Sergio Villeda, desde el DF. Uh-huh. A Johnny Quebradito. ¿Qué fue? Ah. No sé, güey. Qué pedo, pinche ventriloquio. Que le toca trabajar el día de hoy, pero nos va a escuchar el fin de semana. Saludos a Alberto Torres. Qué güey. ¿Y qué puse yo aquí? Oye, pues cabrón. No entiendo su letra, güey. Doctor malo. Escríbelo en máquina. Mira el piojo, güey. Sí, el doble del piojo. Son los piojos. Los piojos. A Miguel Mateos. Ah, no, a Miguel Morales. Ah. Que puso un video de mío del Verdolaga. Pero le contesta Alfredo Reyes con una imagen de un gatito. Le daré like para que no se sienta mal. Dice, por eso, es bullying. Dice, no, pues para que haya ruido. Sí, sí, para que sea. Hugo Próspero dice, ¿qué tranza, carnales? Saludos desde Tulsa, Oklahoma. ¿Sí le sirvieron las pijamas para ver películas? Las pijamas, porque dije pijamas. Las páginas. No, es que mira cómo escribe páginas. Entonces. Ah, no, pues sí, güey. Se entiende pijamas. Pajimas, puso pajimas. Pajinas. Sí, pajinas. Me gusta tu pajima. Debe ser brasileño. Las páginas, que nos pasó unas páginas para ver películas. Las páginas. Las páginas. Debe ser páginas. Unas ballenas. Es lo que queremos que nos pasen ahorita. Unas páginas porquis. Que nos pasen unas páginas porquis. No, yo no las vi. O unas ballenas de pelo con músculo y así. Ballenas unas ballenas así. De las que se ven en el. Que andan allá abajo. En el carnaval. En el carnavaliño. O en el calviño. Oye, dice Hugo Presas que Sting, y sí es cierto, en la voz de Money for Nothing, en el corito de. I Love My MTV es Sting de Police. Sí, ya no me acordaba de eso. La frase de hoy fue parte aguas. Nah, dice Marco Antonio Cortés Cabreres. Jorge Cepeda, para que afloje la chiquita, el chiquito, se le aplican las técnicas de la bolsa de hielo o la de los zapatos. ¿Cómo es? Pues a ver que nos expliquen. Y Kelvin, saludos desde la refinería de Tula. Traes y no me la pegas. Alberto Torres, Putinegui, cámbiale tantito a Fox Sports. Es que no tenemos. Estamos en señal abierta. Estamos en el estudio T de terraza. De que te chingaste porque no traes. Te chingaste. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues nada, ¡Vámonos! ¿Fueron al cine, güey? ¿Fuiste al cine, güey? Fíjate que no, güey. Fíjate que yo vi... ¿Los Óscares? No, vi la de Cuevana. No, la de Gravity, perdón. En Cuevana, güey. Está con mar la pinche película. Ah, ¿ya la viste? En la computer. Ah, en la computadora. Pues es que sí, desde aquí que iba a andar cableando y que tú y que yo y que la... ya me la tuve que aventar ahí, güey. Está con madre la película, güey. Sí, está muy buena. Sandra Bullock, que está bien chiquita, mamá, güey. Esos chorcitos de licra los quiero ya. Para ponérmelos para el viaje. ¿Ya tienes con qué combinarlos? Porque te ajuareas todo, güey. Pues deja tú que con la combine, que me queden así como me le quedaban sin pancita de fuera, güey. No, nada. Te lo vas a poner, te van a salir todas las lonjas por todos lados. La pinche tanguita como la de Cristian Castro. También traigo una, güey. ¿Traes tanguita? Sí, güey, para poderme broncear acá. Por eso cuando te recargas en la silla te da frío, manito. Pues sí, no, me hago para adelante para agarrar una papita, güey, y se me sale el culifly. Ay, está buena la película, güey. Sí, está buena. Y ganó el Alfonso Cuarón como mejor director. Ah, ¿sí? En los Óscares, sí. Es que no los vi, güey. ¿No viste los Óscares? No. ¿Y el Chivo? Buenísimo, ¿eh? ¿Y el Chivo? El Chivo Lubezki, el mejor fotografía por gravedad también, por Gravity. Y ganó como mejores efectos de sonido y luego como mejor, ¿qué? Efectos especiales, una onda así. Efefos. Sí, sí, efefos especiales. Ganó de las, ¿qué? 9 nominaciones que tenía Gravedad, ganó como 6. O sea, sí se reventó. Mejor película fue la de 12 años de esclavo, que no la he podido ver. Que dicen que también está muy buena. ¿Y qué otra ganó? Capitán Phillips no ganó nada. La mexicana de nacimiento, Lupita Nyong'o. Nyong'o. Ella ganó como mejor actriz de reparto, entonces una ¿Pero mexicana. ¿Quién es esa, güey? Lupita Nyong'o sale como... Prima hermana de Lupita Jones. Jones. Sí. Ojones. Con Iones. No, es Lupita Nyong'o, salió en la de 12 años de esclavo, ganó como mejor actriz de reparto y es mexicana de nacimiento. O sea, nació en este país, no me acuerdo dónde, no sé qué ciudad, pero al año se la llevaron sus papás a Kenia, porque ella es keniana. Ah, esa muchacha, ese papá es keniano. Morenita. Sí, negrita. Del vestido blanco techo. No, es azulito, celestito. Bueno, también creo que usó blanco, no te premeso. Rex. Sí, se parece a la de la película de la princesa y el sapo. Ajá. Así, igualita. A la princesa. ¿Y habla bien el español? Después de que estuvo fuera, se regresó a Estados Unidos, estuvo en Kenia, se regresó a Estados Unidos y luego sus papás la enviaron a no me acuerdo a qué ciudad, otra vez a México, porque ella quería aprender español. Uh-huh. Y se metió a cursos intensivos y todo, vivió un tiempo también aquí en México y aprendió perfectamente español. Sí logró, entonces ahora la entrevistan en español y te habla en español, ¿no? Perfectamente. Y aparte dice que ella ella es mexicana por nacimiento y que tiene, ella es mexicana y keniana. Entonces, mira, tiene doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Mira qué toma. Y ahora está triunfando. Es la primer película que hace, güey. Entonces, y ya ganó el Oscar. Ya ahorita es la... Está con madre, güey. Sí, está toda. ¿Qué le queda? ¿Qué le falta ahora? ¿Qué le falta? Pues ganar el mundial. ¿No? ¿Kenia o México? ¿Eh? ¿Le van a dos equipos? ¿A quién? ¿Y si juegan los dos, a quién le va? Ah, medio a uno y medio al otro. ¿Qué va ganando? Ya va ganando. ¿Vieron el video del que atropellaron? Fue Putin y le provocó el carro. Sí, porque era el de la comarca. Dijiste, se parece al de la comarca. Yo Pérez, por favor, un chiquito mamá para mi potranquita Anaí, que ya se está enojando conmigo por asuntos de Facebook. Quita mamá. ¿Para quién? Para la potranquita Anaí. Para la potranquita Anaí. Marco Antonio Cortés del Verdolaga escribe sus memos en máquina, pero de coser. Los manda a borrar, güey. Hugo Presas, que hablemos de la película de Robocop. Ya hablamos el podcast pasado. ¿Saben que entró Pulido, güey? Pues ahora sí. Si sacaron a Chicharito, ahora sí van a caer los goles. Vienen los goles. No, lo dejaron. Van a jugar con cuatro delanteros, güey. ¡Hombre! Y ahí va. Aquí no meto gol. Bien, bueno, se los mandé por Facebook el mensaje de las páginas, dice Hugo. Pues hay que verlo, no me acuerdo. Vanes, dice que son chorcitos tipo sartén chiquito, porque se te sale la carne por todos lados. Es correcto. Está bueno el chorcito de Sandra Bullock. O sea, sí le puedes salir a tu chiquita mamá, ya llegué. ¿Dónde? No te... ¿Qué fue lo que te gustó de la película de Gravedad? Aparte de los shorts. Yo todavía estoy intrigado, güey, de cómo fueron a hacer esas tomas allá arriba, güey. Es lo mejor del mundo mundial. Fíjate que me gustó mucho, güey, cuando el vato la soltó así como que tú vas a poder, güey. Y nada más vas aquí, te agarras de este como chango peludo, güey. Te cuelgas, te sueltas, te cuelgas. No mames, güey, se me sale el corazón, güey. O sea, y lo ya se logra meter, güey, así como que con madre. Y que se empieza a incendiar, güey. No. Que no, me chingate más, pinches rusos pedorros, güey. O sea, no mames, no jaló, güey. Y luego se mete al otro y el chino, chingate. Más o menos le voy a entender. O sea, se pasó brincando de nave. Estaba de estación en estación, güey. No, o sea, no mames. Y llega con los mexicanos y yo le quería andar. Sí, luego cayó ahí en el río Bravo y ándale, güey. Madriza por los gringos, güey. Ya vale, mal. ¿De dónde eres? Pues yo soy aquí, en México. Rolix Holix, saludos desde aquí de Guadalupe. De aquí de Guadalupe, Nuevo León. Salúdenme a Sofía, que no me deja escucharlos, pero no me dejo, yo los escucho. Eso chingón. Pero se ve que tiene como 15 años. La princesita Sofía, ¿será? ¿Quién sabe, Sofía? Chiquito mamá, mamá. No, nomás saludos. Ah, sí, saludos. Pues, no, chiquito, saludos, Sofi. Bueno, no. Pues saludos a Sofi, por favor, déjalo, güey. No pasa nada. Dame unos dos, tres consejos que le damos. Que el abuelo de la Lupita, de Lupita Ñongo, Es el gran Ñonga. Dice Marco Antonio. La Ñonga. Papa Ñonga. Tiene de primo a la rica Ñonga. Ella es Ñongo. Y es la Ñonga. Y es de la Ñonga. Sí, ah, o sea, Larry viene de la Ñonga. Saludos al buen Larry. Es un pinche. Ay, oye, bueno, pues aquí en los Óscares, pues continuando ahí con ese rollo, este, ya ves que estuvo conduciendo Ellen DeGeneres. Uh-huh. ¿Quién es ese güey? Helen. Es Ellen la es mujer. ¿Es ella? Parecía no. hombre. Bueno, sí, es que no lo vi, güey. No, pero Ellen, ¿no conoces a Ellen? Ellen DeGeneres. No. Eso es, sí la has visto, super, ahorita no sí, te claro, creas. Claro, es una conductora de televisión súper querida en Estados Unidos. Güerita de pelo corto. Pero es este, es Levi's. Ah, la que, sí, ya sé quién. Sí, que tiene su que es Jordash. Es Jordash. ¿Ella anduvo con Gwyneth Paltrow? No. Sí, fueron novios. Sí. Novias. Bueno, novias. No. Sí, ¿cómo no? No, bueno, ¿tú las pues vi? Yo no sé. Yo las vi, güey, besuqueándose. En un estacionamiento de like. Y dándose de raspones. Detallones. Detallones. Vi unos detallitos y unos detallones. En ellas. No, pues no sé, pero esta es muy querida, digo, es, realmente sí, conduce muy bien y condujo muy bien los Óscares. Y este agarró la onda de, en esta edición. De estarse tomando fotos con su teléfono. Traía un Samsung Galaxy Note. Uh-huh. Este, y pues empezó a tomar fotos durante el evento, ¿no? Estaba la transmisión y ahora me voy a tomar una foto. Y la tuiteaba. Entonces la retuiteaban muchas veces. Pero obviamente tomó una foto con todos los artistas, esta foto. Ajá. Uh-huh. Y fue muy comentada porque ha sido retuiteada más de 3 millones de veces. Su pinche madre. Rompió, de hecho, este, los mismos servidores de Twitter se cayeron por la cantidad de veces que se estaba retuiteando esta fotografía. Sí. Y se cayó, o sea, se cayó los servidores de Twitter. Y resulta que se rumora o dicen en las noticias que esto ya estaba planeado. O sea, Samsung fue patrocinador de los premios Oscar, creo, dicen que pagó 20 millones de dólares, porque de hecho inclusive salían algunos comerciales de Samsung, y planeó, le dio un teléfono Samsung para que hiciera eso, o sea, iban a tomar fotos durante la ceremonia, pues para darle promoción y que se viera la marca, ¿no? Uh-huh. Pero dice Samsung que nunca pensó que fuera a tener tanto impacto esta fotografía, ni que se retuiteara tantas veces. Eso no lo pudo haber. No lo podían planear, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, bueno, por cada retweet que se hizo esta fotografía tomada con un Samsung, Samsung va a donar $1 por cada retweet. Entonces tiene que donar ahora 3 millones y pico de dólares a unas fundaciones que ya Ellen, la conductora, ya había dicho que iban a donar, ¿no? Entonces se tampoco lo han de haber planeado, güey. No, tenían planeado. Sí, voy a planear, güey, pagar 3 millones, nada más así porque sí, pues no más. Pero luego son deducibles de impuestos y dices, güey, claro. No, y qué bueno que sirva para donaciones. Y luego resulta que la foto, pues tiene, según las regulaciones gringas, tú tomas una foto y la foto te pertenece por derecho. Uh-huh. Entonces decían, bueno, ¿a quién le pertenece esta foto? Vamos, a la conductora, ¿no? Porque pues era de ella el celular. Uh-huh. Pero no, pues era prestado. ¡Oh, qué no, la qué la chica! Pero resulta que dice, no, el que la ley dice que es el que toma la foto. ¿Y la tomó? La tomó Bradley Cooper. Bradley Cooper, que es el primero que sale aquí, el actor este de qué pasó ayer y todo. Ajá. Fue el que le quita el teléfono a Ellen para poder alejarlo más, y él es el que oprime el disparador. Uh-huh. Para tomarse la foto. Dice, entonces la foto es de Bradley Cooper. Según las leyes de Estados Unidos. Valiendo chicharro. Entonces, si esa foto se quiere comercializar o algo, los derechos los tiene Bradley Cooper. Uh-huh. Aunque ya se haya expandido por todos lados, ¿no? O sea, la foto ya es viral. Y que los Simpson ya hicieron también la caricatura de la foto. Está muy bueno. Y todo el mundo aprovechó a hacer su meme, ¿no? Ahí se ponían también ahí en la foto. Sí, claro, claro. Pues a ver si hacemos una de chicharrón con pelo, ¿no? Así un selfie, que le llaman. Oh, sí. Perfecto. Oye, ¿qué otra cosa tú traes? ¿Y que se tome sola? Para mandar por mamá. Para que no haya problema. Para que no haya problema. Porque oye, sí, las fotos que se toman así en con disparador automático, eso es de timer. ¿Quién la toma? ¿A quién le bueno, reclamas? Entonces quién se va al siguiente, ¿de quién es el teléfono? Exactamente. Ya valió mal. Es más, si estás con una chiquita mamá y hay un video, unas fotos acá con poca ropa, a ver. ¿Quién lo tomó? Aquí, no te puede reclamar. Bueno, a ver. Yo no estaba tomando el teléfono. Yo no fui. Ahí estaba el teléfono. Bueno, ya sigue con tus mamás, hombre. Minuto 51, México 0. Hombre, Nigeria. Ese pinche guardado no trae nada. No trae nada. Linda hotelaria. La abre, viene Nigeria. ¿Quién sabe quiénes son? La lleva León 1. Se la pasa León 2. Pantera 3. El negrito. Cucurumbe. Quiere abrirla, ya la retrasó mucho, ya no hay peligro. Se la pasa Tomás. Bien la presión defensiva de México. Se fueron como los tigres, hasta atrás. ¡Ándele! Y como los borrachos también. Hasta atrás. Como las placas. Fíjate, dichos populares y sus orígenes. ¿Vas a tomar nota o qué, manito? No, manito, voy a sacar que traigo aquí también tal. Ah, también traes un dicho. No. Ah, ¿no? Ah, bueno. Ah, a caballo regalado, no le mires el diente. Ah, sí, esa foto, manito. Ahorita la resumimos. Y a ver cuántos likes. A ver cuántos likes. Pero sin donación. Eso, chico. ¿O tú la vas a donar? No, así está, así déjalo, pues. Sigue con tus cosas. Ok, a caballo regalado, no le mires el diente. Mirar en la boca de un caballo para inspeccionar su dentadura era una forma tradicional de determinar su valor. Del caballo, ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto, si alguien te regalaba un caballo, mirarle los dientes sería el equivalente a ver la etiqueta del precio de la nueva baratija que alguien te habría regalado. Uh-huh. Esto era considerado algo verdaderamente grosero. Por eso ese dicho famoso: a caballo regalado, no le mires el diente. Acéptalo como es. Así como va, sí, ese chingado. O sea, no, es un detallito. Exactamente. Antes di que te traje algo. Ándale. Es el típico porque vamos a suponer que te tocan los cumpleaños así de los chavales. Y lo empieza a ver los regalos y la madre y lo... Ay, Nambesta se la bañó. Bueno, antes di que llevó regalo. Sí. Antes di que fue. No se acordó, es un detallito. Exactamente. Pues ya, si le queda o no le queda. Digo, pues tiene 3 años y le traes una de 10. Pues no mames, un poco, ¿no? Pero, ¿qué pasó ya con el agua? Sí... Pero la, Y luego también, como va uno creciendo, se van acabando los regalos. Exactamente. Entonces, ya el que te lo llevan, pues bueno, güey, o sea, es bien recibido, güey. Sí. Lo uses o no lo uses, es bien recibido. Es un detallito. Es bien bonito. Y si son mamá, pues ya lo tomas de quien viene. Pues sí, también. Ok. Otro dicho: lágrimas de cocodrilo. Shakespeare, otra vez. Shakespeare. Difundió el mito de que los cocodrilos lloraban, con el fin de provocar en sus presas un falso sentimiento de seguridad. Uh-huh. Y aunque los cocodrilos son capaces de producir lágrimas, no lo hacen con el fin de engañar a sus presas, sino más bien para lubricar sus ojos. Pero aunque el mito es falso, pues es válido para ir para las mujeres, ¿verdad? Por eso es lágrimas de cocodrilo. No me vengas con esas lágrimas de cocodrilo. Que no sienten nada. Pues puro pe. Te están queriendo engañar. Como dice aquí, que la técnica de la bolsa de hielo es de que afloja chingadazos. Que le pegas a la bolsa de hielo. Ya lo habías comentado tú en otra ocasión. Sí, sí, sí, sí. Y lo de la técnica de los zapatos, que aflojan con alcohol o con el tiempo. Van aflojando. O sea, las chiquitas mamadas se refieren. Es correcto, es correcto. Otro dicho: salvados por la campana. Por desgracia, mucho antes, en los viejos tiempos, la ciencia médica, pues era difícil de saber con exactitud si ya realmente estaba muerto el ser humano. Entonces, eran a veces enterrados vivos. A la chingada. Así que fue para evitar este acto tan desagradable, se puso en práctica de enterrar a las personas con campanas atadas a los dedos de los pies, con el fin de que pudieran alertar a los demás de su regreso de entre los muertos, por si estaban en coma o algo así. Entonces te empezabas a mover y arriba de la tumba había campanas. Entonces, en chinga. Ya sabes que sobrevivió este vato, sácalo. Sí, no estaba muerto. Andaba de parranda. Y entonces lo desenterraban. Y pues ya. ¿Ya habido, compadre? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? De ahí el dicho: salvado por la campana. Dale, güey. Mira, fíjate, güey. Qué guantito, sí sabe, güey. Y ya el último, y no por eso el menos importante, como diría el Putin, ¿eh? No cuentes los pollos antes de que nazcan. Esas mamones, ni existe, güey. Sí existe, manito. A ver, échamelo. Este dicho se lo debemos al viejo sabio Esopo. Esopo. Al Esopo de los oídos, no. Esopo. Él escribió un relato de una joven doncella que llevaba un jarrón de leche mientras cantaba todo tipo de fantasías. Mientras contaba. Bueno, es que a veces cantaba también, güey. Sí, las cantaba. Iba cantando sus fantasías. Sobre lo que haría con el dinero de la venta de la leche. La mujer planeaba comprar huevos. Planeaba aviones también. Sí. Es que llevaba los brazos así para equilibrarse. Entonces lo llevaba como aviones. Sí, ya. Okay. La mujer planeaba comprar huevos. Que esto la llevaría a comprar pollos y que iba a vender después para poder comprarse un vestido, lo que atraería a todos los hombres a los que tendría reparo en coquetearles. Atrapada en su fantasía, la mujer sacudió la cabeza, olvidándose de que sobre ella se estaba balanceando la jarra de la leche. Terminó derramando todo el contenido de la jarra y con esto sus sueños, por suerte. Pues valió madre, ¿no? Pues sí, ya, se le cabró la suerte. Por suerte su madre estaba cerca y acuñó la famosa frase para la posteridad: no cuentes los pollos antes de que nazcan. O sea, ella ya se veía en otro nivel. Ya se veía con los pollos. Sí. No, ya se veía coqueteándoles a todos los del pueblo. Ah. Después de haber pasado con sus fantasías de que primero empiezo con la leche, luego con el huevo, y luego con los pollos, y luego con el pan. Tortillas, papas. Me voy a conseguir al hombre más rico. Y se le cae el negocio. Pues no. Entonces no hay que contar el... Es correcto, güey. No cuentes los pollos antes de que nazcan. Exactamente, está bonita tu frase, güey. La voy a utilizar. Armando Espinosa, saludos chicharroneros desde Lancaster, California. Lancaster, California. Marco Antonio Cortés, esparadrapo, güey. Así dice. Esparadrapo. Silvia López, tarde, pero llegué para volver a escucharlos en vivo. Saludos desde el defectuoso. Un saludo también. Silvia. ¿Qué más? Armando Espinosa, chiste. Dice, tres tipos son atrapados por una tribu caníbal. Uh-huh. Y ya estando en la olla, llega el jefe y como era pipilullo así el vato, les propone soltarlos si ellos les enseñaban el camarón. Y sí, entre los tres... completaban un metro. ¿Cómo se entiende? Ya hasta llegó. No, faltó, no sé. Lo demás. Pues no sé, no lo entendí. Bueno, quién sabe. Eriquita. Erika López. Que nos ha escuchado y que tú ni tus luces. No, pues yo la vez pasada estábamos preguntando por Eriquita, güey, que ya teníamos mucho de no saber nada de ella. De ella, entonces pues la mandamos también, chiquita mamá, y saluditos a Eriquita. Mira, se le cortó la piel. Sí, es cierto, ¿qué pasó? Se le cortó la piel. ¡Que le echen crema! Se le ve la rayita. Es al preparador físico al médico de Nigeria. Se agachó y se le vio la rajuela. Oye, pero también al jugador le estaban echando en la rajuela. Es que mi compadre se pasó en salto, güey. Es que brincó, güey. ¿Qué pasó? Es que cayó como mal. Como los toros. Saltó la barrera. Y el otro güey ni le ayudó, güey, ni nada. Y de Televisa Deportes. Nada más dijo, ¡oh, su pinche madre! ¿Lo grabé? Es Miguel Schurzwisch. Gurwitz. Ese güey. Gurwitz. Bueno, yo traigo aquí una que... una palabra, güey. ¿Qué ibas a decir? Complementará. Es una palabra, güey, que normalmente la utilizamos, yo creo que la mayoría de los mexicanos, y tiene una cantidad de definiciones que dices tú, no mames. De usos. Sí. la palabra es el pedo. Saca la chingada de la madre. Pedo. Pedo es igual a flatulencia. Uh-huh. O sea, me eché un pedo. A un gas. Un gas. Un gas del estómago. Exacto. Okay. Y luego, pedo igual a cosa es, pásame ese pedo. Sí. Sí. Oye, el encendedor, ¿no? Pásame ese pedo. Ok. Pedo igual a fiesta es, vamos al pedo, güey. Va a estar con madre el pedo. Va a estar con madre el pedo. Ok. Pedo igual a alcohol es, vamos a agarrar el pedo. Y aparte es agarrar, güey. Sí, o sea, ¿cuándo en la pinche has agarrado un puto gas, güey? Un pedo, pues. No, güey. Pero es equivalente a agarrar la cheve. Vamos a agarrar la cheve, vamos a agarrar el pedo. Pedo igual a exagerar es, no hagas pedo. Es como exageración, güey. Haces mucho pedo. Haces mucho pedo, güey, pa' pinches mamá. Bueno. Pedo igual a saludo es, ¿qué pedo? ¿Qué ha habido? ¿Qué? ¿Qué ha habido? Muy válido. What fart? Sería en inglés. Bueno, pedo igual a problema es, no hay pedo. Se ni más modo. Ni pedo. Ni pedo, güey, ¿qué chingado le hago? No escucho el podcast. No es mi pedo. Es pedo del HD. Pedo igual a jamás es ni de pedo. Es como de tiempo. Sí. Chiquita mamá, ¿me dejas salir el sábado con mis amigos al table? Ni de pedo, güey. Nunca. Nunca, güey. Ok. No llores, lagrimitas de cocodrilo. Ah, bueno, pedo igual a atención es se me fue el pedo. Ah, en la escuela. No, no caste el pedo de este vato. No, no notaste, no, güey, se me fue el pedo. No notaste la tarea, güey. No entendí ni pedo, güey. Ni pedo. La receta. La receta de cocina. Te voy a recetar un putazo, me voy a O pedo, igual a entender es, agarra el pedo, güey. Fíjate lo que te estoy diciendo. Bueno, luego no entienden ni qué pedo. Sí, porque exactamente, no entienden ni qué pedo. Pedo, a igual a situaciones, así está el pedo. Tú ya sabrás si te le metes o no, güey. Así es el pedo aquí. ¿Te arriesgas? ¿Te arriesgas? Ok. Pedo igual a plan es, ¿qué pedo para hoy? ¿Hay podcast? Ah, ¿vamos a grabar? ¿Grabamos o no? ¿O qué pedo? Ahora, porque si hay pedo... De pues situación. Mejor, de pues situación. Mejor ni... Exactamente, de situación. Ay, si te los aprendiste, güey. Sí, güey, sí. Chivando. Y esos fueron los pedos del Putin. Como que traes muchos pedos ahora. Sí, ahora traigo muchos pedos, exactamente. Piripitu flautica. No, no. Pues, quién sabe, dice Abel. Ya tiene rato... Que no los ponía. Y eso que estoy tomando algo. Ya tiene rato que no los podía oír en vivo, pero acá reportándome de nuevo, dice Juan Ramón Bañuelos. Saludos. También. Armando Espinosa, el primero se lo saca y lo miden y da 90 centímetros. El segundo 9 centímetros y el último 1 centímetro. Y lo suelta. Lo que cumplieron que el jefe, o sea, de la tribu este del chiste. Ah, ya. Sí. Continuamos con el... Sí, con el chiste. Ok. Sí, y lo suelta y lo que cumplieron con el jefe. Camino a sus casas, el primero dice, si no fuera por mis 90 centímetros, nos comen. Uh-huh. Y el segundo dice, no, pero mis 9 centímetros también nos salvaron. Y el de 1 centímetro dice, mi madre, a mí me deben la vida porque la traía bien para... Ay, bebé, es un chiste medio. Sí, porque si no, nos hubiera cargado la chingada todo. Ahora sí me dio risa el pinche. Porque antes ni de pedo lo entendí. Desde hace 2 horas te espero. Ya ando pedo. La continuación del chiste, sí, claro. Marlongo Bramdom. Se quería que esta fuera mi primera vez en vivo, pero no se pudo. Saludos desde Mérida, los descargo mañana. Son la onda, chavos. Gracias. Mérida, güey, qué rico, güey. ¿No, si no han ido a Mérida? Mérida. Sí, ¿verdad? Qué rico, güey. Qué bonito, qué bonita ciudad, güey. Sí. Mérida. Bomba. Bomba y este, qué rico se come, güey. Donde se pintan casas a domicilio. O se pintan casas a domicilio, eso es excelente. Habrá tú como brasileño. Sí, no sé por qué chingadiños. Pero ese no es mi pediño. En la, ¿cómo se llama la, la una que es muy famoso de ahí? La, la, la Maya Chaya. La Chaya Maya. Es me, un, me, es, me, un me da. Es un es un restaurancito, güey, que casi todo lo cocinan con chaya. ¿Y es, qué es la que, chaya? Es una planta que tiene la señora Chayo. La chaya es una, es una hoja, es parece, es como lo que le llaman aquí a la hoja santa. Ah, chica, me queda igual. Puta madre. Bueno, santa, Santa Claus. ¿Sí lo conoces, Santa Claus? A la hoja. Y esa hoja se utiliza para hacer, por decir, un asadito de puerco, una... ¿Es como la hoja del tamal o qué? No, es como una especie. Ah. Cochinita pibil. Cochinita pibil, este, tamalitos. Sí. Unos sopecitos de cochinita pibil. Unos sopezones. ¿Y nada más se da allá en Mérida o qué? No, también se da por estos lares. Pero allá se cocina más con ese tipo de la cocina típica. Cocina típica, de hecho se hace una agua, agua con agua de chaya se le llama. Mm. Verde como el pinche nopal. Pero es muy fresca, o sea, en épocas caloríficas te da un pinche refrescón. Un refrescón bien machín. Y es, tiene muchos nutrientes, güey. Como dentro de ellos está, este, por ser hoja, de hoja verde, verde intenso. Entonces tiene muchos nutrientes para la gente que lo necesita. ¿Cómo se llama ese? Chaya. ¿La chaya? La chaya. Es que dice como chingaya, maye. Chingaya, maye, no sé. No sé de qué chingayo sabes. Llegas con la novia y me haces una chaya. Tengo mucho calor. Hazme una chaya, chayo. Sí, güey, o sea, por fin estoy hablando serio, güey. Y me salen con esas chayaderas. Se chayan, ¿eh? No, pues se la pasan de chaya. Se la chayan. Una chairita. Efectivamente, como. Ya me lo amonestaron, güey. Sigue 0-0 el partido México-Nigeria, minuto 68. Del y a mí se me hace que así se va a quedar. Pero bueno, pinche muy bien. Este. Dice la Ricañonda que si estamos viendo el partido, sí, güey, estamos viendo el partido. Sí. Por eso no estamos poniendo atención en lo que estamos hablando. Por eso hay tantos errores. Hay tantos y errores. Palabras. Y bastante espacio. Oye, salió un video, no sé si lo vieron en las redes, porque sí, eso siempre también. Salen un chingo, güey. ¿Se acuerdan de la película Volver al Futuro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí. Mira. Ay, cerca. Ya me metí a gol pulido. En la 1 y en la 2. Y en la 3. ¿Qué paso tan chévere? Sale la patineta esta que... Que flota. Que flota. ¿Sí? Bueno, no, sale en la 2 y en la 3. En la 1 y en la 3. En la 1 no sale, ¿no? Entonces, la patineta esta que se llama la hoverboard. Así le pusieron. Esta que flota, ¿no? Yes, it is. Pues resulta que lanzan un video donde dicen o aseguraban que ya la habían inventado. Entonces sale este Christopher Lloyd, que es el Doc. Oye, Doc. Este, presentándola, la patineta. Y es igualita, igualita, igualita. Y este, hay varios, inclusive artistas o personalidades que también se hacen presente ahí en el video. Uh-huh. Este, sale Moby, este músico. El Moby. Cantante, bueno, no es cantante, es músico. Es músico, Moby. Uh-huh. Sale un deportista también. ¿No? Del deporte. No me acuerdo cómo se llama este vato, ¿no? Este, Tony Hawk, el de patinetas, el yes. Profesional, salen presentándola y haciendo muestra de cómo funciona. ¿Será verdad? Entonces empiezan a hacer las muestras y empiezan a decir que ya por fin es una realidad y así se queda, o sea, de que la patineta esta ya se hizo realidad la de Volver al Futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces estaban diciendo, ¿será cierto? Digo, porque aparte la presenta pues Christopher Lloyd, ¿no? El original de el creador de la máquina del tiempo. Exactamente. Y de hecho llega en un DeLorean y sale con la patineta y todo, ¿no? Pero, o sea, flota, güey. Flota, flota. No me ching. Entonces hace, y Tony Hawk se sube a una y empieza y a patinar y todo. Qué loco, güey. Entonces ya dijeron, pues que está, que es fake. Ah, chinga, le iba a ir a comprar. Estaba comprando en eBay, güey, la pinche patina. Cancelar, cancelar. Aborta, vos. Sí, los creadores de este video no han desmentido esta versión, pero ya se vio que sí utilizan cables y todo para poder que flote, ¿no? Mm. Entonces lo más interesante de esto, pues no es que le hayan creído, no hayan creído y que hayan sacado o no hayan sacado, sino ¿para qué lo hacen? O sea, ¿para qué hacen este video? Si la verdad, pues no sabían que iba a ser imposible que fuera verdad, ¿no? Mm-hmm. Entonces es el dilema de esta de ahorita, de que, ¿por qué? Si es porque van a presentar a lo mejor una Volver al Futuro 4, van a anunciar a lo mejor una película nueva, o ya ves que Nike ahora anunció que va a sacar la versión de los tenis de Marty McFly, ¿sí? Los del futuro, uh-huh. los va a sacar a la venta. Porque anteriormente los había sacado, pero eran 1500 especial, o algo sí, así. Sí, una edición muy especial. Ahora los va a sacar a la venta ya al público. Entonces estaban diciendo que si era una especie de promocional para ya presentar los tenis. Entonces están viendo eso, ese rollo de... ¿Te vas a comprar los tenis? Porque a mí sí me gustaría comprármelo. ¿Y la patineta? También. ¿Te aguantará? También. No es mi pedo. Sí, los tenis sí me gustaría. Mira, ahí viene la llegada. Ahí va el gol. ¡Gol! ¡Tiro! ¡Hijo de su pinche! La diagonal de la muerte, buscando a Alan Pulido. Es Alan Pulido, ¿eh? Alan Pulido ya lleva como tres tiros. Tres así, cerca, ¿verdad? Se pulió en el tiro, güey. Pero el Chicharito no hizo nada. ¿Para qué se está cuidando, güey? Guardado ahí, sería en línea de fondo. ¡Ay! Le iba a meter con el pech. Ah, no, ese es Pulido, el Herrera, ¿o no es cómo se llama el güey este? Del América. Le iba a meter con el pecho. Con el chicharrón Raúl derecho. Raúl Jiménez. Ese cabrón. Herrera. Lo iba a meter con el chicharrón con pecho. Iba a ser una chichenia. Chichenia. La chichenia. La chichiña. La chichiña. Ahí va otra vez por la lateral. Ahí al centro. Y para adentro. De nueva cuenta, México. Ya recuperó México. Ay, árbitro. Mira el balón, hombre. Chingama, ve. ¿Qué otra noticia hay o qué onda? Pues yo vi la de Gravity, güey. Otra vez. No, nomás una vez. Bueno, las vi dos veces. De la revista del verdolaga Cosmopolitan. Para el mundo. Señales de una buena relación. Queridos amigos. Y amigas. Número uno. Señales de una buena relación. Sí. No más juegos. En ocasiones solemos transformar la relación en algo más difícil de lo que debería ser. Las dificultades generalmente surgen cuando las conversaciones se transforman en mensajes de texto, los sentimientos pasan a ser algo subliminal, el sexo se vuelve un sacrificio y la palabra amor pierde el significado. La confianza desaparece a medida que la honestidad se desvanece. La inseguridad y la incertidumbre se vuelven un estilo de vida. Los celos pasan a ser un hábito. Ser herido parece algo de lo más normal y escapar es una única solución. ¡Qué trágico, güey! ¿Pero eso es de qué? Amigas. No más juegos. De no tener una relación de juegos. De, ay, déjame jugar a que yo puedo más que él. No, me trae un pollón aquí, güey. Pero machín, así de futbolistas de que escupen y se ve en la cámara. Escupen fuego, güey. Entonces aquí la recomendación es hora de dejar de huir, hacer frente a estos problemas, arreglar lo que está mal, comunicarse, valorar, perdonar y amar a quien lo merece. Dejarte de cosas. Por eso le dicen ternurita al verdolaga. Deja tú, son 7, güey. No, hombre, no son 7. Wow. Chinga, siempre digo que son 7 y son 3. Y la... A ver, espérame. No, a lo mejor sí. Sí, son 7, güey. Valiendo, Pepe. El número 2. Estamos en la misma frecuencia. Si una mujer inicia una relación casual con un hombre y esta no le especifica, lo que va a pasar más adelante es de que, bueno, si empezaste como un juego, él te va a tomar como un juego. No te va a tomar en serio. O si empiezas con algo serio, pues él te va a tomar en serio. Entonces, estamos en la misma frecuencia. ¿Verdad que sí? Exactamente, así es. Tres, me voy a ir más rápido para que... Sí, para ver el juego. 0-0. La línea de comunicación debe ser abierta, honesta y clara. Sí. Déjense de chingaderas. No la hagan de pedo. Exactamente. ¿Para qué hacerte con medias mentirillas que al final van a salir? Exacto. Y se van a hacer, y se va a hacer un gran... ¿Un gran qué? Un gran pedo. Un gran pedo. Digo, sabandija estúpida. No se puede tener miedo de hablar de ciertos temas o de tener esas conversaciones a medias. Di lo que tengas que decir. No esperes que esa persona que consideras importante sea capaz de leerte la mente. Esto es para las chiquitas mamás. Ah, ¿y los otros eran para nosotros o qué? No, todo es para ellos. No. Qué buen pedo trae. El 4. Los actos refuerzan constantemente las palabras. O sea, si tú estás diciéndole siempre cariño, amor, y tus acciones es lo contrario, pues no estás hablando correctamente. Exacto. Con los acciones. No estás en el mismo idioma. Digo yo, mira, te la presto, güey. O sea, te quiero mucho, pero igual y... Eres bien canijo con ella. Exactamente. No le ayudas en la casa. ¿Y qué tendríamos que hacer? O ellas que... Lavar los platos, barrer, aspirar. No, ya valió mal. Le seguimos igual. Te digo. No, hablando en serio. Puedes decir lo siento mil y unas veces o decir te amo un millón de veces. O todo lo que quieras. Pero si no actúas para demostrar que tales cosas son ciertas, en realidad pues no lo son. ¿Verdad? 5. Las expectativas de perfección están estrictamente prohibidas. Es que yo quiero al hombre perfecto, es que a mí me gusta así, que... No. Todos estamos llenos de defectos. Y entonces hay que valorar lo que tenemos, aceptar como son. Y eso te va a llevar a la perfección. Bien bonito. Dice Silvia López, el verdolaga siempre con su sección para la mujer. Sí, siempre. Verdolaga cosmopolita. Sí. Vanidades. Verdolaga napolitano. Pero quieras o no, si les llega a todos. Sí, pues, no, sí, no, sí, claro, sentimos, bueno. Es una excepción bien importante. Sí. Bueno, 6. Okay. Honestidad, vulnerabilidad. ¡Oh, lo pude decir, cabrón, güey! Y la presencia son sagradas. Aunque pueda parecer arriesgado, el tipo más fuerte del amor es el amor, que te hace más vulnerable. O sea, tú demuestras amor. Sí. Y eso te hace vulnerable porque después te pueden herir con todo lo que te abriste. Pero que eso no sea un impedimento para ser feliz. Que te conozcan realmente como eres. Ábrete. Sí. Ábrete para que te conozcan. Como dice esa bonita canción. Abre tu corazón. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bien, ¿verdad? Vieja la canción, pero está bien. Sí. De rostros ocultos. ¡Hola! Y el último, y no por eso el menos importante, 7. El crecimiento personal es el celebrado... ¿Qué? Ay, güey, dijiste vulnerabilidad, güey. Sí, espérame, es que aquí el... ¿Cómo se llama? El punto no me salió. El revés. Usaste otro gancho. Sí. El crecimiento personal es celebrado y compartido. No se trata de encontrar a alguien para perderse, sino de encontrar a alguien para encontrarse. Andaba mal, güey. Sí. Cuando haces conexión con alguien especial, sea un amigo o un amor, esa persona te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo. De mí mismo. De mí mismo. Okay. De esta forma, ninguno conoce realmente lo mejor de sí, ambos crecerán y se volverán cada vez mejores a medida que pase el tiempo juntos y nutran el crecimiento de todo su amor. Los amo. Esta es la sección de Verdolaga Cosmopolita. Ay, güey. Bueno, digo, la verdad, todas las chiquitas mamás te lo agradecerán cuando escuchen el podcast. Nada más ellas, güey. Ni el HD ni yo te pusimos atención. Porque todos los vatos. ¿Qué, güey? ¿Ya cómo juega México? ¿Y lo qué? ¿Y qué fue lo que dijo este güey? Ay, oye, Alberto Torres me dice, HD, falleció Egon de los Ghostbusters. El actor. Sí, fíjate que creo que fue la semana pasada. La semana pasada. ¿Por qué dices, sí? La semana pasada. No sé, güey. Harold Ramis, el compañero de lentes de Bill Murray en los Ghostbusters, cuya experiencia en la comedia en vivo creó cintas clásicas como Groundhog Day, el día de la marmota. No. De este Bill Murray, ¿no lo viste? No. Bueno. Y coescribió también, creo que los Ghostbusters. Falleció, sufrió por años una enfermedad autoinmune que causa inflamación y daño a sus vasos sanguíneos. Murió en su casa en los suburbios de Chicago, acompañado por su familia y amigos, informó su agencia. Falleció, fíjate. Era el de lentes, el inteligente. Ajá, el flaquillo. El flaquillo. Que después ya no estaba tan flaquito. Sí, no. Pero sí, tenía. No dice cuántos años, pero no dice. Chico. La más famosa de sus colaboraciones fue Ghostbusters, en la que también actuó Dan Aykroyd. Harold Ramis ayudó a escribir la película de 1984, en la que hacía el papel de Egon Spengler, el integrante inteligente y práctico del grupo de parapsicólogos que trataban de atrapar fantasmas. Sí, es una lástima, pero bueno. Silvia dice que sí, el verdolaga es el que le pone la parte tierna del podcast para bajarle tantito al porno time del Putin. Oye, pero están llegando ahorita al buzón de Verdolaga Cosmopolitan varios mensajes. Gracias, verdolaga. Esos 5 minutos me dejaron ver el juego. Sí. Mi chiquita mamá me dejó ver el juego en paz. Lo peor del caso, güey, es que si una chiquita mamá que tenga un chiquito papá, güey, va a obligar a escuchar al podcast, güey. A decir, bueno, escuche todo lo que dijo Verdolaga. O sea, mensajes. Tiene un contenido el podcast. Sí, sí. Contenido más valor, más. Más igual a pedo. Qué pedo. Job Montoya dice: saludos, cast de Chicharrón. Soy nuevo por aquí, pero me fascina su podcast. Gracias. ¿Ah? Un nuevo saludo. A ver, di vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad? No, ya. Dice que ¿por qué si te sale eso? Y estoy en la quinta cerveza. La quinta cerveza. Y sí. No hay quinto malo. Pero de la media, de no, la segunda que... media hora. Sí. Okay, voy en la. En la décima. Sí. Bueno, ¿por qué me sale? Es que la tengo ya entrenada. ¿Qué? La lengua. Vulnerabilidad. Así ya se me para el tránsito en la antialcohólica. Mire, vulnerabilidad. Tampoco por eso me va a detener. Pásele, joven. Se la voy a hacer de pedo. si me sigue. ¡Gol! ¡Gol! ¡Que se escapa por una! Oye, parecía. Ahí está, es Raúl Jiménez. Desde aquí del palco sí parecía. Raúl Jiménez Cacho, el actor. No. Ese es otro. Es otro cacho. Ah, porque de tu cacho. ¡Ay, su pelota que abre! El tiro de Raúl Jiménez. Lleve la cheve, la soda helada. Pasó rozando el. Como diría acá, si estuvieras en el estadio, pasó mamando. Espérate, dijimos así que íbamos a avisar. Por un pedo. Así dice el señor ese cuando va al estadio. Niñas, ojo. Hijos. Con el agua de riñón. Oye, y se queda así, ¿no? 0-0. O sea, no sí, hay... pues claro, güey. ¿No que... tiene valor curricular? No. No, nomás él cuenta para FIFA. O sea, para FIFA sí hay. Si hay un partido oficial. Mira, ahí va. El Marco Fai. No mames, güey. Entre perros no se come. Perro no come. Sí. Yo también no color, güey. No, sí, yo he visto que sí, güey. Que sí. Entre perros se dan ahí. Va a conocerse. Va a perderse el. El asco. El asco. Vamos a ser amigos. Es para el perreo. Oye, ¿vas a poner ya canción? ¿Qué onda? Traía yo aquí una rolita, güey. No sé si se acuerden, a lo mejor sí. Y si no, no es mi pedo, güey. Pero me gusta mucho, güey. A ver. Entonces, a ver qué, güey. O sea, ¿quieres a ver qué vas a decir? No, pues nada más que la venía escuchando ahorita, güey. Y me recordó mucho así a un rapsillo así, ochentero, güey. A un viejo amor de amigo, al negro. Un viejo amor... No sé qué, pero... era Daniela Romo, güey. Sí. Sí. Era Daniela Pomo. Oye, que fuiste a la despedida de ¿qué Steve canción, Perry? Güey, la canción, ¿qué onda? Cabrón, pues pásame el de este para de este, güey. A ver. Que fuiste a la despedida. Oye, de Steve Perry. Oye, fui a la despedida de Steve Checo Perry, güey. Saludos al Steve Perry. Muy, muy padre, güey. Estuvo muy, muy, ¿Llegaron chiquitas? ¿O no, chiquitos? No llegaban chiquitas, mamá. Ah, puro chiquito. Güey. Puro chiquito, güey. Uy, mira. ¿Y cómo acabaron? ¿Te pudiste sentar al día siguiente? Pues mira, estuvo padre, güey. El vato, se pulido. Ajá. Me regaló unos tarros de Harley Davidson. Pues Harley Davidson. Pero tú tenías que llevarle regalos, ¿o no? No, el vato por haber ido. Como si fuera un baby shower. Haz que le regalas ahí la casa sí, de detallito. Unas mentitas y la chingada para el antialcohol, güey, la mar. Muy padre, güey. Ahí vimos a Dormy Lee Jones. A Dormy Lee Jones. Dormy Lee Jones, güey. El negro, güey, que el negro como no, no cambia el vato, güey. Está igual que desde la secundaria, güey. Se parece a la chiquita, Chitina, ¿cómo se llama? ¿El del Pumas? ¿A quién? A Ludueña. Chitina, a la chita, güey. A la chita. El muchacho no envejece. Uh-huh. Dicen, se rumoró ahí, güey, que fue el que le pegó a Dios, güey. Y ya le pusieron el Highlander, güey. El inmortal, güey, el vato, güey. Dicen que fue con muñequita Elizabeth Chabelo, güey. A la misma escuela, güey. Pues mucha rosita, güey. Ahí les mandaron saludos, que porque no habían ido. Y guara guara la cuchara, güey. Muy padre, güey. Pero no fueron chiquitos nomás. O sea, ya no son como antes las despedidas. Ya no son como antes. Sí, no, creo que Cherry Pie, güey, ya no. Tiene todo bajo control, más bien. Tiene todo bajo, pero basta, mira, ahí va. Escucha. ¿Sí se escucha? México. Baby. Ah, pero esa sí es una. Sí, era una canción ochentera. Tenemos tremendo lío. Mentirosa. Se llamaba Melo Menace. Melo Menace. Mentirosa se llamaba la canción original. Hoy. Baby, tenemos tremendo lío. A ver, bueno, está bonita, güey. A la casa de tu tío. Resulta ser que you were at a party. Está esa. Borrachada de Bacardi. De Bacardi. Sí, al cantinero. Y dije, oh my god. My dinero. Y tengo una de Pitbull que también está muy a toda madre, güey. Pero así, para terminar. Para que le suban a los. ¿Cómo? A los bajos. Súbele a los bajos. ¿Verdad? Entonces yo creo que nos vamos con una de Pitbull. Que ya ves que. ¿Va? A ver, ¿cuál es? Con la se llama Pause. Oye, pause, pero fíjate pause. Que si México mete gol, el HD se pone. Me paro de pie. Se para de pie. Como Pietrasanta. Es para que le suban. Súbele. Esa me suena a despedida soltero, pero no en casa. En un pause. Y así como que muy playera, güey. Es nueva, es nueva. Órale, ¿no lo he escuchado? Está buena. Pause. Buena. Bueno, con esa rola nos despedimos. Este fue el episodio número 90 del podcast de Chicharrón con Pelos. Ya saben, seguirnos en Twitter, CHC Podcast. Es la cuenta de Twitter oficial de Chicharrón con Pelos Podcast. La cuenta de Twitter del Putiné es Lalin CHCP o CHCP. Exactamente. Y la mía, que yo abrí una nueva nomás para que me sigan, para poner tonterías, es FerHD CHCP. Ah, usted. Ok, también. Ahí para que nos sigan en Twitter. Y les íbamos a decirle a Alberto Laga, pero él no tiene cuenta de Twitter, ni le interesa tener, entonces. No. Exactamente. Ya, por 3 años no le interesó al vato, güey, poner nunca, bueno, se hizo caso. Sí, nunca nos hizo caso. A ver si este año se hace. Bueno, gracias, mi querido Bertilegui. Banda, estamos en contacto. Take care. Oye, aventaron un petardo. Dos. Pero es verde y rojo, güey. Está bien, es la de México. La bandera. Toma la cochina. Y lo pasas de Nigeria por el medio de los dos y se hizo la bandera, güey. Verde, blanco y rojo. Mi querido Petiné. Saludos a toda la bandita. El día de hoy no hubo mucho porno time. Esperamos que la próxima haya un poquito más. Un poquito más. Exactamente. Sí, muchas gracias. HD. Gracias también. Y gracias a todos los que se pusieron en contacto en vivo. A todos los que subieron en el chat. Gracias por sus comentarios también y sugerencias. Y nos escuchamos a ver si podemos hacer la próxima semana. Claro que Switch. Bueno. Nos vemos. Sobre. Take care. Y póngale pause. Se quedó 0-0. Ya se va a quedar el partido. Vámonos. Vámonos. Look at that girl, she's like, ah, look at that girl, she's like, ah, look at that girl, she's like.